nazareno, te llevo grabado en mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Cuando me salvaste, llenaste toda mi vida de felicidad. En ti encontré la paz que yo necesitaba, esa paz que solamente tú la puedes dar. Hoy tengo la luz preciosa que me ilumina, esa es la luz divina de mi Salvador. Ella alumbra mi camino porque tengo que llegar a la patria celestial, seguro llegaré. Te amo Jesús Nazareno, te llevo grabado en mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Te amo Jesús Nazareno,